Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Gracias por acompañarnos esta mañana y adelante con el noticiero popular. Y la invasión de Israel ha matado a más de 32,000 personas, según funcionarios de salud de Gaza, dejando gran parte del enclave en ruinas y desplazando alrededor del 80% de los 2.3 millones de habitantes del enclave, 80%. El Ministerio de Salud de Gaza dijo el sábado que los cuerpos de 72 personas habían sido llevados a hospitales en las últimas 24 horas. El Ministerio de Salud no distingue entre civiles y combatientes, pero ha dicho que las mujeres, niños y niñas constituyen la mayoría de los muertos. Israel culpa a Hamas de las muertes de civiles y lo acusa de operar dentro de zonas residenciales. El sábado se produjeron enfrentamientos alrededor del hospital más grande de Gaza, donde el ejército de Israel ha alegado que operan militantes de Hamas. El ejército de Israel dijo que había matado a más de 170 militantes en el hospital Shifa desde que comenzó su ataque hace casi una semana, y los residentes de la ciudad de Gaza dijeron a la prensa asociada que las tropas israelíes habían volado varios edificios residenciales. Están vaciando toda la zona, dijo Abdel Ay Saad, que vive en el extremo occidental del barrio Rimal de la ciudad de Gaza. Otro residente, Mohamed Al-Sheikh, dijo que los intensos bombardeos israelíes estaban, cito, alcanzando cualquier cosa en movimiento. El Ministerio de Salud dijo que 5 palestinos heridos atrapados en Shifa habían muerto sin comida, agua ni servicios médicos. Anteriormente se había dicho que el ejército israelí había detenido a trabajadores sanitarios, pacientes y familiares dentro del complejo. Estas son condiciones absolutamente inhumanas, dijo el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus, en las redes sociales el viernes por la noche. Y en otra parte, una mujer mayor y 5 niños murieron durante la noche en un ataque aéreo israelí en una zona entre Rafah y Khan Yunis, dijeron las autoridades sanitarias. Y el hambre también se ha vuelto mortal. La ONU y el gobierno de Israel volvieron a intercambiar acusaciones sobre la falta de entrega de ayuda al norte de Gaza. El primer objetivo de la ofensiva israelí en la guerra, y donde padres angustiados han informado haber visto a niños buscar pan entre los escombros. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, que es la columna vertebral de la asistencia en Gaza, dijo Guterres, alegó que Israel había vuelto a negar el permiso para un convoy de ayuda fuera enviado al norte de Gaza. La agencia conocida como UNRWA dijo que han pasado 2 meses desde que un convoy pudo llegar ahí. Y el gobierno de Israel respondió alegando nuevamente que cientos de camiones de ayuda estaban esperando a que la ONU y sus socios la distribuyeran. No hay tiempo para desinformación, dijo en respuesta a la prensa asociada la portavoz de la UNRWA, Juliette Thoma. Es suficiente, basta. No hay tiempo para desinformación. Y los periodistas de la prensa asociada, Magdi, Navy y Metz, informaron desde El Cairo, desde Rafah y Rabat, en Marruecos, respectivamente. El periodista de la prensa asociada, Jack Jeffrey, contribuyó a este informe desde Jerusalén para Los Angeles Times. Y la ONU califica el hambre como un ultraje moral. Alrededor de 7,000 camiones están esperando para entrar, afirma un funcionario egipcio. Nota de Los Angeles Times. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se paró el sábado cerca de una larga fila de camiones que esperaban y declaró que era hora de, cito, inundar verdaderamente Gaza con ayuda para salvar vidas, calificando la hambruna dentro del enclave como, cito, un ultraje moral, instó a un alto al fuego inmediato entre Israel y Hamás. Guterres habló en el lado egipcio de la frontera, no lejos de la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, donde Israel planea lanzar un ataque terrestre a pesar de las advertencias generalizadas de una posible catástrofe. Más de la mitad de la población de Gaza se ha refugiado ahí. Y bueno, cito, aquí se dice, cualquier nuevo ataque empeorará aún más las cosas. Peor para los civiles palestinos, peor para los rehenes y peor para toda la gente de la región, dijo Guterres. Habló un día después de que el Consejo de Seguridad de la ONU no lograra llegar a un consenso sobre la redacción de una resolución patrocinada por Estados Unidos que apoyaba un alto al fuego inmediato y sostenido. Guterres señaló repetidamente las dificultades para llevar ayuda a Gaza, de las cuales las agencias de ayuda internacionales han culpado en gran medida a Israel. Aquí, desde este cruce, vemos la angustia y la crueldad. Una larga fila de camiones de ayuda bloqueados a un lado de las puertas, la larga sombra del hambre al otro lado, dijo. Unos 7,000 camiones de ayuda están esperando en la provincia egipcia de Sinaí del Norte para entrar a Gaza, dijo el gobernador Mohamed Abdel Fadeil en un comunicado. Guterres añadió, es hora de que Israel se comprometa férreamente a lograr un acceso total a Gaza para los bienes humanitarios y en el espíritu de compasión del Ramadán. También es hora de la liberación inmediata de todos los rehenes. Más tarde dijo a los periodistas que deberían producirse al mismo tiempo un alto al fuego humanitario y la liberación de rehenes. Bueno, se cree que Hamás tiene unos 100 rehenes, así como los restos de otros 30 capturados en el ataque del 7 de octubre. Cuando se le preguntó sobre los comentarios de Guterres, la oficina del primer ministro israelí, Netanyahu, se refirió a una publicación de las redes sociales del ministro de Relaciones Exteriores, Israel Katz, acusando al jefe de la ONU de permitir que el organismo mundial se volviera, cito, antisemita y anti-Israel. Se estima que 1.5 millones de palestinos se refugian ahora en Rafah después de huir de la ofensiva de Israel en otros lugares. Y por otro lado, el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo el jueves que un ataque terrestre israelí sería un error e innecesario para derrotar a Hamás, y eso marcó un cambio en la posición de Estados Unidos, cuyos funcionarios han llegado a la conclusión de que no existe una forma creíble de sacar a los civiles del peligro. Y mientras tanto, Netanyahu ha prometido seguir adelante con los planes aprobados por el ejército para la ofensiva, que según él es crucial para lograr el objetivo declarado de destruir a Hamás. El ejército ha dicho que Rafah es el último bastión de los Hamás y que las fuerzas terrestres deben atacar a los 4 batallones que quedan ahí. Y un video muestra cómo un dron israelí mata a disparos a un grupo de civiles desarmados en Gaza. Nota de Democracy Now. La cadena Al Jazeera ha compartido un video que parece mostrar el momento en que un dron israelí sigue a un grupo de al menos 4 civiles desarmados que caminaban por una área descubierta de Jan Yunis en Gaza, a los que finalmente acaba bombardeando. Las imágenes también muestran cómo un joven que sobrevive al primer ataque aéreo intenta abandonar el lugar, pero fallece tras recibir otros disparos de artillería. Se informa que el impactante video publicado el jueves data de febrero. Esta nota de Democracy Now. في حيفا يافا عكا غزة أريحة رام الله طبرية رملة جنين صفا بيت لحم القدس من الصحراء للجبال and every Filistini hood around the world with boys and girls are taught to hit bitch for they walk learn to زغرت for they talk and worth of these ain't just an art it's part and parcel of a lifestyle that connects them to the roots of olive trees and orange groves where thuggers settlers pointing على دلعونا by my taxes, committing war crimes of the worst type, emboldened by some fascist leadership, too blind to see that these apartheid walls erected prevent us all from being free, so God bless the truth seekers, solidarity movements, journalists and academics being blacklisted for views that pose a threat to the establishment and its chokehold on the news, though often feels we've lost already, there is still way too much to lose. No matter how much you defend it, dialogues without some patience or disagreements never ending. Religious men who are not humble only play themselves pretending. They alone have all these answers, mixing messages they're sending. Was it Ishmael or Isaac? Or does asking miss the point? Will it be Jesus or Elijah? Why would Allah disappoint? Look, if you know death is inevitable, then let nature take its course. No homicides, no suicides will open heaven's gate by force. For what is life without a struggle? But a hollow shell of dullness. Why be Jewish, Christian, Muslim if you don't believe in oneness? Adonai is not a realtor or a predatory lender, not a judge who can't be bribed nor crooked. Criminal defender, he is kindness and compassion, justice, mercy, fairness and togetherness, and of all praise he is worthy, the creator and sustainer of the moon and stars above, la ilaha illallah, hallelujah, God is love, God is love, God is love, hallelujah, hallelujah, God is love, God is love, God is love. Noticias internacionales, un duelo nacional en Rusia sube a 137 el saldo de muertos en el atentado. Nota de la jornada. Rusia observa este domingo una jornada de duelo nacional tras la matanza en una sala de conciertos en las afueras de Moscú que dejó más de 137 muertos en el ataque más mortífero en Europa, reivindicado por el grupo Estado Islámico, el EI, por sus siglas en inglés. Las autoridades rusas siguen sin mencionar la reivindicación del grupo yihadista del atentado contra la sala de conciertos Krokus City Hall y el sábado señalaron la existencia de una trama relacionada con Ucrania. Los investigadores actualizaron este domingo el balance de fallecidos, que pasó de 133 a 137 muertos, incluyendo 3 niños. El balance podría aumentar ya que los rescatistas siguen buscando entre los escombros del edificio incendiado por los atacantes. Además, hay 110 personas hospitalizadas y 40 están en estado crítico. El comité de investigación informó que se identificaron 62 cadáveres y que se encontraron 2 rifles de asalto. Todo el país está de luto, afirmó la cadena de televisión pública rusa Rusia 24 al iniciar sus programas. Rusia 24 difundió imágenes de un inmenso panel digital instalado en un muro de la sala de conciertos atacada, donde se ve una vela sobre un fondo negro con la leyenda, cito, Krokus City Hall, estamos de luto. Los museos y teatros de Moscú anunciaron que permanecerán cerrados el fin de semana, así como los restaurantes de la capital, que prometieron donar parte de sus beneficios del domingo a los familiares de las víctimas. Y en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua, que se celebró el 22 de marzo, se confronta la problemática de la sequía y la contaminación a nivel internacional. Esta nota de La Jornada dice, la UNESCO advirtió que entre más aumenta el estrés hídrico en el mundo, también lo hace el riesgo de conflictos sociales, por lo que para preservar la paz exhorta a la cooperación internacional. Aquí hay una cita, dice, las tensiones relacionadas con el agua exacerban los conflictos a escala mundial, refiere el informe Desarrollo de los Recursos Hídricos de la Agencia de Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación, la UNESCO. Para preservar la paz, los estados deben fortalecer la cooperación internacional y los acuerdos transfronterizos, señala el documento presentado por la institución en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua, que se celebró el 22 de marzo. Agua para la paz es el lema que la ONU impulsa en 2024 para llamar la atención sobre el tema. El informe hace énfasis en que mientras aumente el estrés hídrico, también lo hace el riesgo de conflictos locales y regionales. El mensaje de la UNESCO es muy claro. Si queremos preservar la paz, no solo debemos conservar mejor los recursos hídricos, sino también reforzar lo antes posible la cooperación regional y mundial en este ámbito, declara Audrey Azoulay, que es directora general de la agencia. Y según una investigación, 2.200 millones de personas no disponen de suministros seguros de agua potable y 3.000 500 millones no tienen acceso a servicios adecuados de saneamiento. El objetivo de la ONU es de lograr el acceso universal para 2030 y parece distante y se teme un aumento en estas desigualdades. Entre 2002 y 2021, las sequías ya afectaron a más de 1.400 millones de personas. En 2022, la mitad de la población mundial sufrió escasez severa durante al menos una parte del año y una cuarta parte se enfrentó a niveles extremadamente elevados de estrés hídrico. Al utilizar más de 80% de su suministro total de líquido potable renovable, las niñas y las mujeres son las primeras víctimas de la falta de agua y una de las primeras consecuencias es el deterioro de las condiciones de vida de la población, con un aumento de la inseguridad alimentaria y riesgos sanitarios. En las zonas rurales, ellas son las principales recolectoras del agua y dedican varias horas del día a esta tarea. La disminución de los suministros de líquido agrava esta carga y socava su acceso a la educación. Y también es un factor importante en las migraciones. Esta nota de Reuters y de la prensa latina para La Jornada. Y en México se acentúa sequía en un 58% del país. Esta nota de La Jornada. La sequía en el país va en aumento y actualmente solo 27.37% del territorio nacional está en condiciones normales, ya que el 58.17% padece escasez de agua, desde moderada hasta excepcional, mientras 14.46% presenta características anormales secas, reportó el monitor de sequía del Servicio Meteorológico Nacional en México. El nivel de las principales presas de uso agrícola va a la baja, sobre todo en Sonora y Sinaloa, donde se acercan a 10 y 15% de límites mínimos recomendables. Apuntó que las principales presas de uso agrícola de 7 entidades tienen un almacenamiento a la baja. Se encuentran a un 34.8% de su capacidad, cuando el año pasado estaban a 54.4%. Entre ellas se encuentran embalses de Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Chihuahua. Y también se precisó que al 15 de marzo la sequía se elevó 1.53% para abarcar 58.17% del territorio nacional. Solo la península de Baja California y Colima tienen el 100% de su territorio libre de sequía. En contraste, Chihuahua, la Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, el Estado de México, Morelos, Querétaro, Sinaloa y Tabasco tienen sequía en todo su territorio. La sequía excepcional afecta a Chihuahua, Durango, Hidalgo y Querétaro, con al menos un tercio de su territorio en esa condición, indicó el reporte. Y congresistas de Estados Unidos instan al gobierno de Biden a detener las deportaciones de Haití debido a la violencia e inestabilidad que sufre el país. Nota de Democracy Now. En Haití, grupos armados han lanzado nuevos ataques y bloqueos en suburbios cercanos a la ciudad de Puerto Príncipe y se han registrado varias muertes. La policía haitiana afirma que abatió durante un operativo a Ernst Jurm, conocido como T. Greg, quien era el jefe del grupo armado denominado Delmas 95. Delmas 95 forma parte de la alianza de grupos armados liderada por Jimmy Barbecue Chrysler. El Departamento de Estados Unidos confirmó el miércoles que había completado una primera etapa de evacuaciones en la que retiró a más de 15 ciudadanos de Estados Unidos de Puerto Príncipe. Las autoridades de Florida también fletaron un avión para evacuar el miércoles a más de 20 residentes de ese estado que se encontraban en Haití. El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, ha advertido que bloqueará la entrada de inmigrantes haitianos indocumentados al estado y amenazó con enviarlos en avión a Martha Vineyard, una isla situada en el estado de Massachusetts. Mientras tanto, decenas de congresistas de Estados Unidos han instado al presidente Biden a detener las deportaciones a Haití debido al empeoramiento de los actos de violencia y de la inestabilidad que sufre el país. Los congresistas también piden que se extienda el estatus de protección temporal a los inmigrantes haitianos que ya se encuentran en este país. Nota de Democracy Now. En noticias de inmigración, la ley SB4 en Texas es inconstitucional, dice Alejandro Mayorkas. Esta nota de La Jornada. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, cuestionó el jueves en una visita en Guatemala que la ley de inmigración promulgada en Texas, que da autoridad a los agentes estatales para detener a migrantes, es inconstitucional y podría generar caos para los desafíos de la migración fronteriza. Sus declaraciones se dieron en una conferencia de prensa junto al presidente guatemalteco Bernardo Arévalo y funcionarios del gobierno en una reunión para coordinar acciones en temas fronterizos, narcotráfico y migración. Y dijo, el gobierno de Estados Unidos cree fuertemente que la SB4 es inconstitucional, aseveró Mayorkas sobre la norma migratoria de Texas. También el funcionario dijo que confía en que las cortes anulen la entrada de vigencia de esta ley. Mallorca dijo posteriormente a una entrevista con la prensa asociada en Guatemala que ya han visto en el pasado las consecuencias negativas de que un Estado sin la coordinación federal lidere este tipo de iniciativas enfocadas solo en la detención de inmigrantes. Dijo, esta es una ley, es una continuación de un esfuerzo destructivo. Estamos enfocados en solucionar los problemas, no en exagerar o empeorar los problemas. También indicó que trabajan de forma cercana con México, Panamá, Costa Rica, Ecuador y Colombia. Dice, y por supuesto que las relaciones con Nicaragua y Venezuela son más desafiantes, dijo, admitió. Mallorca recalcó que apuestan por construir vías legales, seguras y ordenadas para que las personas lleguen a un lugar seguro desde donde son perseguidos, pero aseguró que se devolverá a las personas para que sufran consecuencias cuando no aprovechen estas vías legales, dijo. Se discutieron además estrategias para atacar a organizaciones criminales y a la corrupción, que eso, dijo, mina la confianza de la gente y las habilidades del gobierno. Y sobre la posibilidad de que Guatemala se convierta en un tercer país seguro, dijo Mallorca, que nos damos cuenta de que muchos migrantes buscan pasar por la nación centroamericana para finalmente llegar a Estados Unidos. Entonces creemos que existe una manera segura, ordenada y legal de hacerlo desde Guatemala. Existe una forma peligrosa, insegura e ilegal de intentar lograrlo, si no por otro medio. Estamos construyendo vías para lo primero y estamos creando desincentivos para desalentar lo segundo, insistió. Y una nueva ley de Florida prohíbe a las personas sin techo dormir en espacios públicos, nota de Democracy Now! En Estados Unidos, el gobierno del estado de Florida, el republicano Ron DeSantis, promulgó una ley que prohíbe a las personas sin techo dormir en espacios públicos como parques y veredas. La nueva ley obliga a los condados del estado a establecer, cito, campamentos temporales, si los albergues están al máximo de su capacidad. Y según esta legislación, cualquier ciudadano podrá presentar una demanda contra una jurisdicción si ve personas viviendo en la calle. Los activistas en defensa de la vivienda digna y otras personas que se oponen a la medida afirman que la ley no aborda de manera eficaz las crisis de vivienda en el estado, ni proporciona los fondos tampoco necesarios para abordarla, así como también margina aún más a la ya vulnerable población en situación de calle. Esta nota de Democracy Now! Y el senador Bernie Sanders y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez reintroducen la ley del nuevo pacto ecológico para la vivienda pública. Esta nota de Democracy Now! En Estados Unidos, el senador Bernie Sanders y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez reintrodujeron esta semana la ley del nuevo pacto ecológico para la vivienda pública, destinada a abordar la doble crisis del cambio climático y de la vivienda inaccesible. Estas fueron las palabras expresadas por Alexandria Ocasio-Cortez y dijo, el nuevo pacto ecológico para la vivienda pública permitiría la recuperación inmediata del atraso de millones de dólares destinados a las reparaciones de viviendas públicas. Derogaría la enmienda Fair Cloud. Invertiría hasta 234 mil millones de dólares en 10 años para preservar, mejorar y ampliar nuestra provisión

¿Qué tal? En nombre del Taller Artesanal y Cultural Heriberto Ortega, aquí en el municipio de Metepec, Estado de México, en esta ocasión nos encontramos en el taller del maestro artesano Felipe Ramírez Carrillo, que nos hizo el favor de aceptar la invitación de hacer esta plática en su taller. Pero antes de comenzar, como siempre, quiero mandar un afectuoso saludo a nuestros hermanos y amigos paisanos que viven del otro lado de la frontera, y también en especial a las compañeras y compañeros de colaboraciones transnacionales del Centro Cultural de México en Santa Ana, California. Y también otra vez, como siempre, agradecer a Radio Santa Ana por permitirnos compartir esta historia en voz del maestro artesano Felipe Ramírez Carrillo. Maestro Felipe, para el Taller Artesanal y Cultural es un orgullo que nos hayas aceptado la invitación. Y también preguntarte sobre tu trayectoria como maestro artesano. ¿Nos podrías compartir tu historia sobre la artesanía? Sí, con mucho gusto. Mira, yo empecé desde muy pequeño, niño. Me metí ahí en un taller de un compañero artesano. Y empecé jugando, haciendo bolitas. Empecé haciendo mis bolitas. Sí. Y me fue gustando. Eso ya tiene como 55 años. Y entonces eso me fue gustando y por eso empecé a hacer la artesanía. Y empecé a hacer... Ahí tus inicios fueron con esta persona. Sí. Y después de eso, después de ya haber aprendido lo básico, ¿te empezaste a trabajar en forma independiente o seguís trabajando con otro compañero? Seguí trabajando con la persona que me empezó a enseñar. Bueno, sí, él me dijo, si te gusta, vas a aprender. Y claro, me sentó a su lado y él me empezó a... Y yo empecé a hacer bolitas y me salieron, me gustaron y empecé jugando. Y siempre he jugado con mi barro, no he trabajado, siempre he jugado. O sea que tú consideras que el trabajar es jugar con la materia, sí, ¿no? Es una creación para mí. Uh-huh. Sí, sí, sí. Trabajo es lo que me cuesta hacer. Sí. Hay cosas que sí me cuestan trabajo, pero casi la mayor parte me gusta jugar con mi material, porque eso me da una gran satisfacción. Pues sí, porque como muchos compañeros nos gusta y nos, como sentimos parte de nosotros el barro, pues nos da gusto hacer cualquier cosa, ¿verdad? Sí, de la nada hacemos muchas cosas, lo que nos imaginamos, ¿sí? Podemos ser un arbolito, una sirenita, un solecito. Cada compañero artesano tiene diferentes métodos y diferentes ideas que las plasma en un cacho de barro. Pues sí, porque arcilla, porque ya cada artesano tiene su estilo, ¿verdad? Sí, cada quien va tiene su estilo, sí, como todo en la vida, sí. Y independiente de esto, ¿cómo ha sido tu situación en este oficio que nos ha dado mucho? Pues satisfacciones he tenido algunas, muchas. He sacado algunos premios, he conocido a gente. Pero últimamente, pues por mi vida que he llevado, no he destacado realmente como hubiera querido, porque pues ya sabe que cada quien decide su vida, claro, de vivirla, y unos somos alcohólicos, otros somos, bueno, dependiendo el gusto, el vicio que le podamos ir a la vida, pero satisfacciones me ha dado muchos, ¿sí? Claro. Sí, muchas satisfacciones a base de mi trabajo, he ganado premios, mis piezas me he mandado a Canadá. Han salido del país y me siento orgulloso porque es parte de mi México querido. Claro. ¿Y cómo ves la situación respecto a todos los compañeros, ¿no? Que, como tú dices, ahorita están en una situación algo difícil. Estamos, ¿no?, en una situación difícil casi la mayor parte de artesanos por las ventas, porque no hay ventas, no tenemos mercado, no hay mercado. Y luego, pues lo que nos pasó a la pandemia nos acabó de amolar un poco, sí. ¿Y tú qué sugerencias o qué ideas tendrías para que cambiara un poquito la historia sobre la economía para el artesano? Pues más difusión y más mercado. Que nuestras autoridades se fijaran un poquito en nosotros, que no nada más fueran promesas como todo, y que realmente se fijaran en los artesanos y nos abrieran más mercados, en este caso pues con los compañeros que están en Estados Unidos, los hermanos mexicanos, paisanos mexicanos, están allá, y mucha gente que le gusta la artesanía. Desgraciadamente no tenemos el apoyo de gobierno para poder exportar nuestra mercancía. Sí, aparte de eso, no tenemos los medios, ¿no? Y no hay un lugar indicado para que se echen la mano. Piezas, sí. Es lo que nos hace falta. Sí, sí, es lo que nos hace falta, un mercado en el extranjero. ¿Sí? Pues sí, porque aquí el mercado local no es suficiente. No, está muy mal, no hay ventas. ¿Sí? Entonces, ¿el futuro lo ves muy difícil? Lo veo muy difícil, bueno, para las generaciones, porque afortunadamente, desgraciadamente, ya voy de salida. Sí, la verdad, de la vida, ya tengo ya. 70 años, ya voy para abajo. Entonces, atrás de ti, ¿quiere decir que tu taller ya no va a continuar o va a continuar? No, ya no creo. No, tengo hijos porque fui casado, pero mis hijos prefieren otro camino. Trabajando otra cosa. Sí. Toda la artesanía de tu parte hasta donde llegué yo, ahí se acabó, se acabó mi taller. Pues es lamentable escuchar esto, ¿no? Porque la mayoría o muchos compañeros están en una situación parecida. Sí. Me da tristeza, pero es la ley de la vida, cada quien decide su camino. Pues sí, es difícil escuchar lo que dice aquí el compañero y maestro Felipe, pero es la verdad. Entonces, ¿qué cambios importantes has visto en este tiempo que has estado aquí en tu taller? ¿Importantes en qué aspecto? Pues sí, porque anteriormente la artesanía era limitada, ¿no? Ahorita ya es muy extensa. Y vuelvo, sí. Para mí, vuelvo a repetir, nos hace falta mercado, ¿sí? Porque para mí la competencia es buena, porque te va superando, pero si no vendes, te vas decepcionando, ¿sí? Porque yo trabajo, juego con el barrio y hago algunas cosas para venderlas, para subsistir, ¿sí? Y entonces nos hace falta mercado, ¿sí? A mí en especial me hace falta mercado. No tengo donde vender mis cosas y por lo tanto le vendo a mis compañeros. A algunos que me compran. O sea que nos das, bueno, entendemos que toda tu producción que logras hacer en el transcurso de la semana no va directamente al cliente, sino va a los intermediarios. Sí, a los intermediarios. Sí. Y claro, el intermediario es el que se lleva la ganancia. Sí. Pues es triste escuchar la situación, sí, ¿no? De que muchos compañeros están en tu misma situación, sí, ¿verdad? Sí, sí, hay mucha gente que está... Es lo mismo. Sí, vemos mucha gente así. Sí. Parte de la pandemia y parte digo que pues no tenemos mercado. No hay mercado. Sí. Sí. Y bueno, por lo que veo, pues hasta aquí, hasta donde... llegues, va a terminar tu historia, sí, como la de muchos, pero pues aparte de eso no hay unión entre los compañeros. Eso es lo que nos falta, perdón por la palabra, pero hay mucho egoísmo. Sí, nos hace falta educación mercantil y nos hace falta honestidad. Sí, decía alguien que parecemos como los que echan un bote, lo sacan y se jala al otro compañero, como se llama, cangrejos, ¿no? Para atrás, sí, nos echan para atrás, sí. Nos hace falta mucho eso, sí. Desgraciadamente yo creo que ya no lo voy a ver, pero me gustaría que nos uniéramos, o que se uniera la juventud para que nuestra artesanía no se perdiera. No desaparezca. Sí, no desaparezca. Pues sí, porque los únicos que pueden hacer el cambio son los jóvenes, sí, ¿verdad? Los jóvenes. Sí, nosotros ya es difícil. Ya es difícil. Por nuestra edad, por la situación, ya es difícil. Sí, sí. ¿Y las condiciones en que trabajamos? Sí, las condiciones, sí. Es lamentable. Sí, todo eso. Pues sí, pues ya escuchamos los comentarios que ha hecho aquí el compañero, que son puras verdades, pero pues es difícil hacer el cambio. Entonces, muchos pues no van a ver este cambio que nosotros queremos. Entonces ahora les corresponde más bien a los jóvenes de mejorar esta situación y recibir más apoyos, pero pues no, por el momento no podemos hacer nada, ¿verdad? Yo quisiera decir cosas más positivas, ¿no? Pero pues nuestro tiempo ya está pasando. Sí, no es posible. Bueno, pues maestro Felipe, pues te agradecemos mucho que nos hayas compartido tu historia. Gracias. Y para que nuestros amigos, compañeros, que están del otro lado de la frontera, pues vean la situación en la que está viviendo el artesano, ¿verdad? Sí. Sí. Pues gracias, pues, Felipe. Pues, gracias a ti que estás en mi taller. Y no, manda gente que no conozco, pero que quisiera conocer. Manda un saludo. Sí, un saludo, sí. Y que pues, sí. No los conozco, pero quisiera conocerlos para que conozcan mi trabajo. Claro. Y nos apoyen. Sí. Sí. Sí. Bueno, pues no me queda más que agradecer a Radio Santana por habernos permitido compartir esta historia en su transmisión. Y pues gracias, y pues es todo, y ahora para la próxima. Adiós. También Mazatlán, Puerto de Acapulco y Salinas.